Justo detrás del cementerio chino, en el viejo callejón sin luz, detrás de la bandera en el balcón de los vecinos, te me desnudabas tú. Yo no era más que un duende sin abrigo, tu Buda, tu rabino y tu gurú. Y justo en el oscuro cementerio descubrí la vida encima de una cruz. Hicimos el amor, sudamos el misterio en el viejo callejón sin luz. Es como un remolino de polvo y hojas, se hace la ilusión. Los sueños envejecen como el vino y el olor de una canción. Justo en el borde del camino, en vez de aquella silla estabas tú. Debajo de tu falda yo era el asesino de aquel callejón sin luz. Hoy te busqué en el cementerio chino, por el viejo callejón sin luz. Y aún sigue la bandera en el balcón de los vecinos, solo que ya no estás tú. Mi amor fue un remolino que daba vueltas cuando el viento eras tú. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Mi amor fue un remolino que daba vueltas cuando el viento eras tú. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz.